Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Día pesado, ¿eh? Encima la radio no se escucha bien, así que los que nos van a escuchar van a estar, tener que estar con la computadora, y la verdad que es para estar con la computadora día pesado. Le pedimos mil disculpas, estamos terminando el año así, como podemos. No como debemos, como podemos. Hoy veía una ciudad de Buenos Aires prácticamente vacía. Prácticamente vacía. Ir a algunos lugares y ver que hay lugar para estacionar realmente es una alegría para todos aquellos que tenemos que estar en la ciudad, que no somos parte de ese porcentaje que ahora están disfrutando las playas y otros lugares como lo hicieron siempre. Alguna vez nos quisieron hacer creer que cuando se movilizaba gente de la ciudad de Buenos Aires hacia las playas era porque estábamos bien económicamente. Y en los peores momentos, como este que vivimos, siempre hay un porcentaje de gente que se moviliza. Es una teoría medio fascistoide, de nanofascista, esa que nos han metido en la cabeza durante muchos años acá en esta ciudad. Che, todos se quejan, pero los restaurantes están llenos. Che, todos se quejan, pero el fin de semana larga se fueron más de 600.000 personas de la ciudad, casi 2 millones de todo el país, se fueron de vacaciones. Y había títulos de diarios. Había títulos de diarios, yo recuerdo, los guardo, hace 5 años. Estalla el país de lo bien que estamos y resulta que había 400.000 despidos, ajustes, inflación del 40%, como ahora. Aunque a decir la verdad, ahora todavía peor. ¿Saben por qué? Porque venimos acumulando todo. No podemos lograr los porteños, y menos se puede lograr en el interior del país, y no se puede lograr en ningún lado, generar una alternativa que nos saque de todo este quilombo, que nos saque del ajuste, que nos saque de los despidos, que nos saque de que el Estado es un seguro de trabajo en lugar de ser un trabajo seguro para aquellos que se capacitan, que nos saque del amiguismo, que nos saquen de que cuando estás vos o el otro, o se van combinando entre los dos, se reparten cargos. Pero bueno, es ilusionarme. Yo quisiera, para no terminar el año, porque hoy es el último programa, en bajón, quisiera ya implorar por una alternativa que no sea ni la alternativa de chorros y corruptos de antes con la alternativa de CEOs y corruptos de ahora. Pero creo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero bueno, mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires ocurren muchas cosas. Ocurre, por ejemplo, que este año Horacio Rodríguez Larreta se ha manejado con un autoritarismo, él y sus ministros, descomunal. Han sacado por decreto el 5x1, el año que viene van a trasladar 5 hospitales importantes al Hospital Muñiz, al Complejo Hospitalario Sur, a lo que se llama una unidad de proyectos especiales. Van a trasladar al UDA Hondo, al María Ferrera, al Marie Curie, al Instituto de Rehabilitación Psicofísica y el propio Muñiz. Todas medidas sin consultas. A veces lo primero que habría que discutir es eso, ¿por qué no se consulta con los que conocen, con la sociedad? No con la máquina de hacer política, con cualquier cosa, sea verdad o mentira, como pasa en la ciudad de Buenos Aires con algunos. No con esa máquina. Con esa máquina no hay que discutir, porque lo que vos digas, ellos te van a decir que están en contra, o te van a inventar cosas, no. Pero hay mucha gente capaz. Hay mucha gente capaz. Bueno, la legislatura también metió la UNICABA, que ahora va a estar junto con los profesorados, pero bueno, la tendencia va a ser que los profesorados se van a ir diluyendo, porque los chicos van a ir a estudiar entre un título terciario y un universitario, y con menos materias y más fácil van a ir a la universidad. Y nos sorprendió en los últimos tiempos con el cierre de cursos para cerrar en el 2023... entre 14 y 20 escuelas secundarias para adultos. Y en lugar de ver cómo hacemos para que todas esas escuelas, que se podría decir, sin temor a equivocarme, que están de modé porque se estudian cosas que ya no se estudian en el mundo, por eso Tecnicatura mercantil, etcétera, etcétera, por eso tienen tan pocos alumnos, pero no se puede cerrar, no se puede. Primero hay que ver qué hacer. Y para ver qué hacer, ¿cuánto necesitamos acá en la ciudad de Buenos Aires un congreso pedagógico? El último creo que fue nacional en la época de Alfonsín, después fueron todas medidas autoritarias nacionales, como en el 2006 la 26206, o aplicando esa ley, lo que aplica acá en la ciudad de Buenos Aires el larretismo, macrismo, peronismo, bueno, todo eso que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, da bronca cerrar así, ¿no? Uno podría cerrar con buenas cosas. Yo me quedo con algunas cosas simples. Alguna vez dije, todos los gobiernos alguna vez toman alguna medida que puede ser positiva, pero en general las concretas, las que te hacen al día a día, las que tienen que ver con la salud, con la educación, con el empleo, no hay mucho para festejar, hay más para despedir este año. Después de otra, y yo quisiera saludar, por ejemplo, a los vecinos. No a los vecinos truchos, porque también hay vecinos truchos que se meten atrás de cualquier cosa para y mandan al frente a alguna gente que después queda escrachada porque la mandan a mentir, porque hay sindicatos, sobre todo el sindicato acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mienten. Entonces mienten, entonces después pasa lo del pastorcito y las ovejas. Cuando van a un paro en serio, porque hay que pedir, no para nadie, como pasó, porque hay que exigir algo, no para nadie, como ha pasado últimamente, sobre todo con los docentes. Por ejemplo, mañana hay paro docente, ya terminaron las clases. ¿Quiénes van a parar? ¿Quiénes van a parar? Terminaron las clases, no les avisaron a la gente de UTE, UDA, inclusive a los amigos de ADEME. ¿Qué para? ¿Para la directora, que es de UTE, que tiene que ir a entregar los cuadernos? No sé, ¿quién para? Yo, las escuelas que conozco, hoy ya prácticamente no iba a nadie. Pero bueno, es un momento complejo, complicado. Y decía, yo quiero homenajear a los vecinos que no son truchos de la ciudad de Buenos Aires y que han ganado algunas batallas. Como también me da mucha bronca aquellos que las perdieron, como por ejemplo, hoy nos enteramos que a la madrugada desalojaron la asamblea de Villa Urquiza. Nosotros seguimos ese tema acá, charlamos con varios vecinos que sostenían la asamblea, todo. Y bueno, hoy parece que aprovecharon la madrugada, no había gente de las asambleas, los que llegaron muy tarde cuando ya estaban tapeando y no se pudo evitar, como en otras veces, el cierre de la asamblea, que seguramente esos terrenos son muy codiciados, seguramente lo que harán ahí será algún negocio, como todos estos negocios que vino haciendo este año, y que por ahí en algún momento valdría la pena, ya empezado el año que viene, empezar a hacer un balance de los negocios, de todos los negocios, que antes tenían que compartir más, ahora tiene, prácticamente Cambiemos tiene la mayoría. Y vuelvo, porque cada vez meto un paréntesis, y vuelvo a los vecinos luchadores, que también salieron en este micrófono, que también no mentían y que también peleaban y que han logrado resultados. Ejemplo, los que lograron que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, en un sector donde no hay un puto espacio verde, como es la Manzana 66, ahí Jujuy, Belgrano, Catamarca y Moreno, han logrado una hermosa plaza. Cuando todo estaba arreglado para hacer ahí un microestadio para 18.000 personas, arreglado con empresas privadas, le torcieron el brazo al gobierno de la ciudad, pero ¿de qué forma se lo torcieron? Y no mintiendo, diciendo la verdad, divulgando la verdad, yendo a los medios con la verdad, lograron. Y eso quiero felicitarlos, porque también tenemos que valorar los pequeños éxitos que se pueden tener a veces en las luchas. Y en eso se han logrado. Se ha logrado una plaza acá sobre el ferrocarril, que también los vecinos lo lograron. Los vecinos lograron una plaza en mi barrio que no existía, que estaba arrumbada, de la Asociación Vecinal Florentino Ameguino, que queda en Independencia al 4200, y el otro día pasé una plaza hermosa con una calecita adelante. Digo, bueno, son pequeñas cosas, estoy valorando el trabajo de los vecinos, porque alguno, ya sé, me va a salir y me va a decir eso, pero todo el resto de los problemas, hablé del resto de los problemas, por si te anotaste ahora, y que son bastante serios. Y bueno, algunas cosas, digo, se han logrado muy poco, allá donde se ponen los vecinos. Ahora, fíjense, yo les voy a contar algo. Yo no soy de aquellos que hacen periodismo autorreferencial, pero nosotros este año tuvimos una lucha fuerte en algunos medios comunitarios, algunos programas y algunas radios comunitarias, porque nos sancionaron a 39 programas. Yo les voy a contar a todos la verdad de la milanesa, como decía un compañero y colega. Nosotros podemos hacer este programa porque pagamos el espacio. Si no pagáramos el espacio, es muy difícil hoy hacer programas, porque las radios necesitan dinero para transmitir. Y en general las radios, cuando todas las radios, las comunitarias, las no comunitarias, las grandes, las chicas, en general se sienten más cómodos con aquellos que tienen la propia línea de la radio. Entonces, cuando tienen que regalar un espacio publicitario, se lo dan al que está con la radio, cosa que no me parece mal, me parece bien, y tiran su línea editorial. Nosotros, nuestra lógica fue siempre hacer un programa que resultó incómodo. A veces cruzó con la radio Inclusive, tengo que decirlo, en el año 2012 estuvimos un año que no teníamos un peso partido por la mitad, la radio en esa época nos bancó. Porque justo también coincidía que coincidían en la línea editorial, todo. Pero si no, en general, las radios todas, chicas, grandes, sostienen a los que están con su línea editorial. El resto nos tenemos que pelar el culo, si no, no podemos hacer radio. Entonces tratamos de ver, de conseguir un pesito acá, un pesito allá. Sobre todo aquello que hicimos todo. En este micrófono, en una época, estaba del otro lado el director de la radio y yo tenía en el aire a un compañero periodista, Ricardo Horvath, que se había atado a un micrófono que lo había echado ese director de esta radio, que en ese momento era director de radio... de Radio Ciudad, era el vicedirector de Radio Ciudad junto con Badía, Claudio Vivori. Yo, como lo tenía ahí, después le dije, bueno, vení si querés al micrófono y decís, vos estás echando a este tipo va a salir. Y bueno, porque la idea es hacer periodismo incómodo para todo el mundo. Pero bueno, volvamos. Uno en las radios, y cuando haces periodismo incómodo, si no pagás, no haces periodismo. Eso es así. Salvo en algunas, yo tengo algunas columnas en algunas radios que sí puedo ahí sin pagar nada hacer alguna cosa. Por ejemplo, en Frecuencia Cero. Entonces se necesita dinero. Hay en la ciudad de Buenos Aires una ley, la 2587, que fue una ley originalmente hecha para los medios gráficos, que... vos te anotas en un registro y te dan unos pesos, que esos pesos te sirven para sostener el programa. Nosotros lo sostenemos prácticamente con eso. Hemos tenido en otro momento otros ingresos, pero lo sostenemos con eso. De repente nos achicaron la pauta, nos la bajaron. Después sancionaron 39 programas. Entre ellos, yo, dos programas que hago yo. Este, y te digo más, que lo hago en otra radio, en AM690. Llevamos adelante una lucha en eso y logramos que, salvo los programas míos y los de seis compañeros más, todo el resto se le sacaran los apercibimientos. Lo que pasó fue que los ocho programas que no nos sacaron los apercibimientos son ocho programas que no tenemos respaldo de ningún lado. Es decir, los que tenían respaldo del kirchnerismo les levantaron los apercibimientos. Del macrismo no, porque no hay un solo programa del macrismo. Que lo bueno que tiene esto es que no te piden hablar bien de nadie. No es como era con el gobierno anterior, que si querías que te den pauta tenías que hablar bien del gobierno anterior o tenías que estar en diferentes foros, asociaciones que hablaran bien del gobierno anterior y ahí te daban pauta y así se mantenían determinadas radios, pero había que hablar bien. En nuestro caso... nosotros hemos hecho siempre periodismo crítico, de los de antes, de los de ahora y seguramente de los que vendrán. Bueno, casualidad estuvimos en los ocho y todo el resto, que también todos luchamos en conjunto, el resto en la negociación política, porque son kirchneristas, porque tienen un comunero, porque tienen esto, al resto nos embocaron varios programas de acá, ahora no me acuerdo, pero creo que en La Boca no, patologías culturales, bueno. Y bueno, es decir, la lucha se ganó. De 39 programas a 31 les levantaron los apercibimientos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se ganó la lucha. Pero los ocho que quedaron, entre ellos estamos nosotros. Ahora, ¿por qué decía todo esto? Porque yo creo que cada vez hay que valorar más toda aquella gente que no tenemos ningún respaldo de nadie y que no respondemos a ninguna línea política. Nuestra única línea política es la del bien para la gente, la del bien. Repudiamos a todos aquellos que le mentían a la gente, que le vendían pajaritos de colores con la ley de radiodifusión, que fue un engaño, que nosotros la creímos de entrada, pero después me cansé de ver columnistas en todas las radios, hasta en esta desafié a un columnista que venga a debatir, columnista famoso que cantó loas a la ley de que lo único que hizo fue darle plata a aquellos que se arrodillaban ante el poder de turno. Nosotros nunca nos arrodillamos ni al poder anterior ni a este poder. Por eso ustedes podrán ver y por eso estamos como estamos. Quería decir todo esto porque lo quiero sacar y como ya estoy muy viejo y como ya entramos en los 29 años, quiero que todo el mundo sepa qué hacemos cuando hacemos un programa de este tipo. Y termino, porque me fui muy largo, mi repudio a las campañas mentirosas. Yo sé que hay cantidad de gente que quiere desaparecidos en la Argentina. Yo, lamentablemente, viví desaparecidos. Viví los 70 desaparecidos del gobierno anterior y los miles de desaparecidos de la dictadura. Y sufrí también, como todos sufrimos, o muchos, la cárcel y esas cosas. Y me rompe soberanamente las pelotas que cuando una chica se va por 4 o 5 días de la casa, la madre al otro día mande un comunicado que está desaparecida porque ella es una luchadora, etcétera, etcétera, antes de ver qué carajo pasó. Yo creo que hay que denunciar en el momento las desapariciones, como pasó con Martín Licata y como pasó ahora con la hija de Moira Millán, que ustedes la habrán escuchado acá muchas veces. Pero en el momento que piensan, porque habían pasado 3 días, no estaban, hay que ver y tratar de buscar qué le está pasando a esta chica. Ahora, me repugna a los medios que tras eso, falta esta chica desde el día jueves, tras eso, Página 12 y todos los medios de mierda agregaban que esa chica podía haber sido desaparecida o matada porque ella es la hija de la luchadora. ¿Por qué no se calman un poquito? Porque voy a pensar, primero con el zorro y las ovejas, y cada vez que alguno falta 3 días de su casa, ya dicen que es un desaparecido de Macri, el día que haya un desaparecido de Macri, como hubo 70 del gobierno anterior, vamos a estar todos inmovilizados. Y segundo, porque después queda muy mal. Mis colegas, yo por supuesto lo difundí, ¿cómo no voy a difundir? Desapareció, como difundí lo de Martín Licata. Pero después, queda muy expuesto. Varios colegas me mandaban, che, saquen urgente lo de Moira Millán, porque queda en los medios. Claro, porque en los medios queda que la hija de Moira Millán fue desaparecida por el macrismo, etcétera, etcétera. Bueno, por suerte la hija de Moira Millán apareció. ¿Puedo pedir, por favor, a todas las radios y a mis colegas que digan cuando alguien desaparece, lo primero que digan, me falta tantos días en el domicilio, busquémoslos y nos ponemos todos a buscar? No digan, falta tantos días del domicilio, es porque Macri ya lo secuestró, es porque lo tienen secuestrado, es porque es desaparecido, es porque en la democracia, es porque no estamos en un coso de derecho. Empecemos a manejarnos así, por el bien tuyo que me estás escuchando y por el bien mío. Me fui a la mierda hoy, pero es el último día. Así que después me van a escuchar nada más que 1 hora, enero y febrero, así que van a poder. Y aparte, aquellos que no me soportan, les mando un saludo grande y sigan escuchándonos, porque acá van a escuchar la verdad que a veces ustedes que no me soportan no la dicen porque no les gusta la verdad, porque la verdad duele. El himno a la alegría. Empezamos con Somos of, Song of Joy, ¿no? Es el himno a la alegría. Some People, dale. Some joy, for peace shall come, my brother. Come sing a song of joy, for men shall love each other. That day will come just as sure as hearts that are pure are hearts set free. No man must stand alone with hands held out before him. Reach out and take them in yours with love that endures forevermore. Then sing a song of joy for love and understanding. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Se comunicó Miguel de Floresta, que nos manda un abrazo, dice: coincidiendo o no, rescata el laburo que hacemos. Después vamos a pasar las, las vías de comunicación y todo eso, que todavía no la pasamos, pero bueno, Miguel nos conoce desde hace tiempo, así que gracias, Miguel. Eso es lo que queremos nosotros, que no todos coincidan con nosotros. Está Sole Vázquez, que no la presenté, en la operación técnica, y Camilo, como siempre, en la producción. Y ahora, bueno, vamos a cerrar el año con un tema, el tema que nos interesa a todos, pero que parece que ahora no les interesa a todos. Pero vamos a verlo esto con Julio Gambina, economista, que se encuentra en línea. ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué tal? Un gustazo. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estás? Digo que nos interesa, viste que siempre las elecciones se definen por el tema económico. Así es, y en esta ocasión no sé si va a ser tan así. Claro. Porque si fuera por lo económico ya tendrían... Tendrían que haber adelantado... Sí. Las elecciones. Sí, sí, vos pensás que Alfonsín tuvo que hacer entrega anticipada de su gobierno. Sí. Pensá que De la Rúa se tuvo que ir, primero se fue Cavallo, después De la Rúa, el ministro de Economía primero, después el presidente. Sí. 19-20 de diciembre del 2001. Y aquí, con todos los datos en contra, incluso no solo en sentido histórico, sino en perspectiva, porque el presupuesto... 2019 es el presupuesto del ajuste, el sí. acuerdo con el Fondo Monetario, y por lo tanto todos saben que el año que viene es un año muy duro, uh-huh. de continuidad de la inflación, no al 48, 49 como va a terminar este año, pero bueno, va a andar entre el 25 y el 30%, vaya a saber, si es que las cosas van bien. Uh-huh. Y una recesión que va a ser muy dura. El gobierno habla en el presupuesto de un menos 0,5%, pero los organismos internacionales como el propio Fondo, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial, lo que plantean es triple o cuádruple nivel de recesión. Uh-huh. Y si alguien no lo sabe, entre los que nos escuchan, La recesión es menos capacidad de producir, por lo tanto menos para repartir. Mm. Y los que todo lo tienen no están dispuestos a resignar nada, con lo cual, si hay menos para repartir, hay todavía mucho menos para repartir para la gran mayoría de la sociedad que vive de ingresos fijos. Mm-hmm. O sea que los datos sociales de caída del empleo se pueden exacerbar. Caída del salario es otro tema muy delicado. La CGT acaba de salir diciendo que el salario mínimo debiera ser de 25.000 pesos. Sí, pidieron una reunión urgente con el gobierno. Sí, sí. El tema es que la realidad de los ingresos populares está muy lejos de lo que se necesita. Claro. Dicho esto para trabajadores en cuanto al salario mínimo, dicho esto para jubiladas y jubilados y lo que necesitan para vivir, con un incremento de medicamentos espectacular, ni hablar del crecimiento de las tarifas de servicios públicos y el gasto de alimentos. El gasto de alimentos es en el marco del promedio inflacionario, los alimentos han crecido por encima de la inflación. Así que digamos que el panorama no es bueno ahora, ni es bueno el año que viene. Y el gobierno sigue con la hipótesis de que puede disputar un nuevo periodo de 4 años. O sea que yo me animaría a decir, así como alguna vez se dijo, es la economía, estúpido. Sí. Yo creo que ahora es que habría que decir, es la política, estúpido. Uh-huh. O sea, creo que el gobierno, pese a los malos y pésimos indicadores económicos sociales, sigue haciendo campaña desde la política, metiendo miedo sobre lo que representa cualquier cambio de rumbo, cualquier discurso que hable de derecho a la educación, a la salud, a la energía, rápidamente es considerado populista, y eso se mete a sangre y fuego por medios de comunicación, tele, radio, diarios. Hay una masa de discurso ideológico, propagandístico muy fuerte. Los economistas que hablan en la tele, no necesariamente en La Tribu, ni en el programa de ustedes, obvio, pero los economistas que generan sentido común, batallan que acá el problema de la inflación es el déficit fiscal, y por lo tanto lo que hay que hacer para resolver la inflación hay que ajustar, o sea, es darle menos salarios a los estatales, a los enfermeros, enfermeras, docentes, profesoras, profesores, hay que bajar el gasto en educación, en salud, o sea, vivir peor. Uh-huh. Esa es la única solución que plantean, y es un discurso que se instala en estas reuniones familiares del 24. Un familiar me decía, bueno, está bien que haya salud para todos, pero ¿quién la paga? Y digo, mira, tengo que pagarla entre todos. ¿Por qué? ¿Por qué solo tiene derecho a la salud el que tenga plata? Ahora, Julio, para lo que vos decís, pero de cualquier forma me parece que esa sería una parte de la argumentación. Yo creo que hay... Que el gobierno anterior fue un gobierno tan desastroso y que ahora sí. Se vea nada más que ve ir hacia eso, y hay mucha gente que dice, no, yo hay gente que dice, no, yo no quiero volver a 6-7-8, claro. Yo no quiero, por ejemplo, que en este programa le pidan a la radio que lo levanten porque leía los informes de la UCA, de claro. Inflación, mandaban acá. Pero son razones políticas. ¿Entendés? Claro. Fíjate vos. Me explico, yo porque no voy a votar algo. Es correctísimo lo que estás diciendo, claro. Pero es que el error es creer. Sí. Que criticar al gobierno Macri es volver al gobierno kirchnerista. Es claro, ¿no? Bueno, ese es el tema. No. Por eso digo, ¿acaso hay necesidad de razonamiento político? Y de generar una alternativa. Exactamente, y eso requiere muchos argumentos. Por eso te digo que hay que plantear el tema desde los derechos, porque también hay que discutir la vulneración de los derechos en el gobierno anterior, para que quede claro lo que quiero decir. La ley antiterrorista se aprobó en el gobierno anterior. El pago al Club de París se aprobó en el último tramo del gobierno anterior. La compensación a Repsol por la estatización parcial de YPF se arregló en el gobierno anterior. El acuerdo secreto con Chevron... Lo mismo, claro. Bueno, pero es importante decirlo, porque no se trata de volver para atrás. Ese es el tema. Pero me parece que hay gente que cree eso, o volver atrás. Es parte del debate político, porque también incluso hay una opinión de que lo mejor que ha ocurrido en la Argentina es el gobierno anterior, y por lo tanto hoy hay que desplazar al macrismo del gobierno. Para que vuelva. Y el que tiene más posibilidades de ganar es el kirchnerismo. Y primero, no está claro que el kirchnerismo se constituya en una opción electoral con posibilidad de ganar, así que también eso es discutible. Estamos muy cerca, pero también lejos de construir alternativas políticas populares. A mí me da la impresión que mucho más que pensar qué fórmula electoral es la que hay que votar, hay que discutir por qué ciertos sectores, por ejemplo el kirchnerismo, no estuvieron de acuerdo en movilizar contra el G20, por qué la CGT no movilizó contra el G20, por qué la CGT no fue parte de una convocatoria, un paro nacional en diciembre. Está claro que las CTAs por sí misma no están en condiciones de convocar un paro nacional per se, que todavía se sigue necesitando la CGT, y ese es parte del problema. Parte del problema es que falta una mayor densidad social, política, popular movilizada para que organice el debate ideológico, cultural, propagandístico, y solo desde ahí, en todo caso, se pueda organizar una perspectiva institucional, electoral, porque yo me animo a decirte que el problema no es solo el macrismo, sino la complicidad parlamentaria, de gobernadores, de intendentes que han favorecido que el macrismo avance. El macrismo es una fuerza minoritaria en el Parlamento. El macrismo es una fuerza minoritaria en los poderes ejecutivos de las provincias y de las intendencias del país. Y sin embargo, la gobernadora Vidal en Provincia de Buenos Aires ha obtenido acuerdos parlamentarios muy importantes, empujados por municipios gobernados por fuerzas políticas que se presentan como opositoras. Y hay muchos opositores que en todo caso están dispuestos a disputar quién gobierna el capitalismo argentino sin modificar el rumbo esencial. Y algunos que critican el rumbo, al momento de ser gobierno, lo que van a explicar es el mismo argumento que el macrismo. Bueno, miren el desastre que recibimos, y en base al desastre que recibimos, mucho no podemos hacer. está el acuerdo con el Fondo Monetario y hay que cumplirlo. Acuérdense que se hacía propaganda que la Argentina era un país cumplidor del pago de la deuda, y lo que nunca se hizo es investigarla a fondo. Es más, hubo una comisión de investigación de la deuda que su informe no lo dio a conocer nunca en el país, lo dio a conocer en el exterior, pero no hubo una real investigación de la deuda, estoy hablando del gobierno anterior. Sí, sí. Y se da por sobreentendido que la Argentina tiene que cumplir con los acreedores externos de la deuda, sin pensar en que tiene que cumplir con los acreedores de salud, acreedores de educación, acreedores de energía, digamos, con esa masa importantísima de personas que no tienen acceso a derechos constitucionales, a derechos sociales. Y por eso, Roberto, es que hace falta un debate político muy fuerte. Claro. La economía en la Argentina, te digo, hoy hay reservas internacionales por 66 mil millones de dólares. Uh-huh. Y en este año 2018 el Banco Central rifó, dilapidó 29 mil millones de dólares, claro, con la corrida cambiaria. O sea, plata hay en la Argentina. Claro, el problema es qué se hace con esa plata. ¿Con qué destino, qué país construimos, qué sociedad construimos, qué lazos solidarios se construyen? Mucho más en un país donde este 2018 explotó la llamada cuestión de género, la demanda de las mujeres, la igualdad, el tema de la no discriminación de los sexos, que supone una revolución en concebir cómo es la vida cotidiana, el trabajo cotidiano no pago de muchísimas mujeres que se dedican al cuidado en el hogar. O sea, hay temas sustanciales que ha instalado la agenda política en la Argentina, y que sería muy bueno que así como avanzó el movimiento de mujeres en la Argentina, como casi no ha avanzado en ninguna parte del mundo, eso pueda también avanzar en otros temas que son estructurales y que demuestra que la Argentina puede tener debates profundos si el movimiento social popular se mueve de una forma consecuente, coherente, recurrente e inteligente para instalar que otro país es posible, retomar vínculos con los pueblos de América Latina. Muchos dicen, ¿qué va a pasar con el Brasil el año que viene? Bueno, la desgracia es que va a estar gobernada por Bolsonaro. Claro. Lo importante es que se recuperen los lazos de amistad entre los pueblos de Brasil y Argentina, y así de seguido extendámoslo para todos los países de América Latina y el mundo. Julio, bueno, la verdad que bueno, lo que nos queda claro es que el problema económico, vos igual planteaste el panorama que se viene para el año que viene, pero tiene que resolverse desde lo político, y creo que en esto coincidimos, se necesita una alternativa, porque bueno, sí, y eso es lo más difícil. Parte de esa alternativa es el tema teórico, ideológico, batalla de ideas, propagandístico, y el programa de ustedes, la radio. Esa radio es, bueno, su razón de ser desde la existencia es dar el debate político-teórico contra el neoliberalismo, allá en sus orígenes en los años 90. Y bueno, sigue siendo la gran tarea nuestra generar conciencia para promover una subjetividad transformadora, no solo en nuestro país, sino en la región y el mundo. Julio Gambina, te agradezco mucho esta comunicación, te mando un abrazo grande y bueno, seguiremos encontrando en algún micrófono el año que viene. Un abrazo grande. Felicidades para ustedes. Gracias, Julio. Chao. Bueno, el panorama, ¿no? De un panorama difícil. Hoy nos vamos a dar un lujo. Un lujo, créanme que nos vamos a dar un lujo. Hoy va a estar con nosotros alguien que estuvo en algún otro momento, y que vino acá y que venía a la radio en otros programas y al nuestro también, y en un ratito nada más, en un ratito nos damos ese lujo. locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, yo dije que hoy nos íbamos a dar un gusto, un lujo, porque nos íbamos a reencontrar con alguien que hacía años que no nos veíamos y que no nos escuchábamos. Hablo de Carlos Saiman. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, un gusto estar contigo, no sabes si hace un año o más que no ando por estos lares. Y me encanta estar acá. Sí, bueno, Carlos... Y sobre todo reencontrarme contigo, que somos los de los años 90 que estamos. Los pioneros. Los pioneros, somos en serio. Carlos Saiman en un momento era el tenor del rock. Tuvo un momento, pero en los años 90 tuviste ahí un impulso con Los Violadores. Con Los Violadores, también hice algo con Rata. Con otra banda. Todavía ahora me llaman, por si acabo de hacer el año pasado Cuatro Marquís. ¿Ah, sí? Pero sí. Bueno, y era conocido porque también él estaba en varios programas en esta radio, vino a nuestro programa varias veces, pero también estaba en la Rock and Pop. Uy, el odontólogo del rock, le decían. Muchos años. Hasta los 90. Tenor sabio, me llamaba. Sí, tenor dental. Y sí, tuve más de 20 y pico de años, sobre todo con Lalo, que me lo reencontré hace poquito. Con Lalo, él me llevó a todas las radios donde iba. Y era muy divertido, era una joda con Lalo. Yeah. Bueno, sí, pero antes de eso, sí. Cuando yo me dedicaba solamente a la lírica, estuve en casi todas las radios de AM, sobre todo con Antonio Carrizo. Sí. Él hacía un programa que lo grababa, se llamaba Los Grandes Intérpretes, que iba creo que los jueves por FM y los domingos a las 10 de la noche por AM. Y estuve 2 años en eso, y aparte cuando iba a la... Estuve con todos, mirá, con que no estuve con la REA, porque me peleé. Bueno, y hoy nos damos este lujo que Carlos esté acá, y después vamos Yo a ver si... Yo me doy el lujo, es un gusto. Y vamos a ver si el año que viene podés también venir a algunos programas. Muchísimo. Y si estás acá, nosotros lo que queremos es escuchar al tenor, ¿no? Ah, bueno. Esa es la idea. Sí. Esa es la idea, ¿te parece? Esa es la idea, siempre. Bueno. Sí, porque me expreso mejor que... Cantando. Bueno, tengo una sorpresa. ¿Vas a hacer... ¿Qué vas a hacer ahora? Y voy a hacer una... ¿Cómo decir? Una cosa que es totalmente distinta a la otra. Primero voy a cantar rock. ¿Pero qué rock? Rock violento. Rock violento, sí. ¿Sabe que lo escupían a él cuando cantaba? Cuando gustaba, sí. Lo escupían porque era la forma de los punk, ¿no? Los punk, claro, sí. Gusta. ¿Te cuento la anécdota? Dale. Bueno, yo estaba en el programa de Lalo. Y un día me dice Douglas Vinci, mira, te busca una banda, quiere hablar con vos. Me dio el teléfono, llamé, hablé con Pil, y me dice, queremos hacer con vos el himno de la alegría. Pero yo digo, Beethoven, son locos. Bueno, nos encontramos, ensayó mucho, son muy profesionales. Y el día del debut era a las 3 de la mañana en Cemento. Me acuerdo que mi señora sale 5 minutos antes, va a los, podríamos llamar, que eran camarines en Cemento, y me dice, ¿vos vas a cantar acá? Y le digo, sí, pues te van a matar, sos loco, ¿vos viste la gente que hay acá? Y le digo, sí, no, yo voy a cantar. Y dice, bueno, entonces voy a averiguar cuál es el hospital más cercano, dice ella. Después viene la mujer de Stuka y me dice, ¿vos sabés cómo es el público de acá? Y no, me dice, mira, si te escupen es porque le gusta. Entonces yo digo, ay, si no le gusta. Si no le gusta. Bueno, ¿cómo escupié? Bueno, vamos a empezar con el rock. Estamos con Carlos Saiman, ¿eh? 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. We'll be right back. Una vez. Varias noches caminan por allí. Una vez. Mueven sus arros con frenesí. Uno, dos. Puta violento. Los más chicos de cuero nos queremos divertir. Una, dos. Con mis rumbos al ataque vamos a ir. Y ahora que pase. Y ahora qué pasa. Uno, dos. Uno, dos. Sin milicos en la esquina es más fácil para mí. Una, dos. El negro en la gala, uno me hace vestir. Uno, dos. ¡Puta violento! La de grudas más marcha la quiero para mí. Una vez. La barra que trae hoy la palazaremos al día. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasará? No lo logrará. Me cuesta un poco entrar ahí. Bueno, el Carlos Simon, ahora tenemos otro lujo que va a cantar de nuevo, pero antes charlamos un bueno, poco. Bueno, cómo no, sí. Sí. Bueno, ¿dejaste ya la odontología? Sí, hace años, porque es una profesión en la cual tenés que estar muy atento y todo lo demás. Ya estaba muy complicado con el canto, se me hacía difícil, aparte la edad también, ¿no? Uh-huh. Bueno, y 40 años de dentista, sin dejar el canto, ¿no? Y mirá que yo iba en gira, yo canté en Estados Unidos, canté en toda América, en el Colón, y no dejé. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Primero que me gustaba, sí. Pero algo más importante tal vez, no quería estar atado a un productor. Quería poder decir no cuando quería. En el sentido de, por ejemplo, te dicen, vos ahora tenés que ir en gira, y yo a lo mejor estaba con los pacientes. En vez así, Y mi señora me manejó todo. Uh-huh. Y ella, como así manejó con tu hijo, uh-huh. No tuvo representante salvo en las giras. En las giras al exterior. Uh-huh. Las giras acá al interior, no, San Luis, que Córdoba, Tucumán, Rosa, esas las manejaba Marta también. Uh-huh. Y las hacíamos en febrero, enero, y sí, cuando veía que podía hacer un intervalo. Así que manejé la... Cuando había menos laburo, digamos, jefe. No, porque el laburo... Sí, ahí, por ejemplo, eso en la época de la odontología, uh-huh. Diciembre es muy pesado, porque todos se quieren poner los dientes para morfar. Claro. Quieren tener el comedor. Y enero afloja. Enero, febrero y marzo son meses flojos. Aparte, yo siempre me tomaba febrero. Me lo tomaba. Y entonces, ahí aprovechaba. El pobre de mi familia, bueno, que me bancaba. Y bueno. Pero, por ejemplo, con el Colón. Con el Colón yo tuve un trato. Me pedían que sea estable. Sí. Y estable es ser municipal por un sueldo a disposición de ellos. Mirá, claro. Si yo le iba y le decía al director, vea, señor, voy a cantar con los violadores. ¿Sabía? No, no podía, claro. No, claro. Entonces se arregló por funciones. Uh-huh. Y eso fue era un logro, ¿eh? No te lo daban, ¿eh? Porque es el trato que le daban a los extranjeros. Uh-huh. Y bueno, pero fue lindo. Ahora me estaba acordando que cuando vos cantaste para los 10 años de Los Locos, vos cantaste un tema de Rata Blanca, el del dragón, una cosa así, ¿puede ser? O puede ser, y también cantaba. Porque vos estabas cantando con ellos en ese momento. Canté con ellos, canté sobre todo con Saul Blanche. Claro. Porque aparte hay un aspecto que estamos olvidando. Sí. Que es, yo soy compositor, compuse tres óperas rock, una de ellas que anduvo mucho, el Halcón Dorado. El Halcón Dorado, eso, claro. Ese era una ópera rock que hiciste vos. Claro. Que se estrenó ante casi 40.000 personas, sí, sí, en la inauguración de la Bienal. Sí. Eso fue con Rata Blanca, ¿no? No, eso fue con Los Violadores. Eso fue con Los Violadores. Pero después sí, porque Pil estuvo allí... Estuvo en el Parque Centenario, estuvimos acá, sí, con el, tuvimos más gente que el Colón, quedaba el Barbero de Sevilla, era impresionante. Claro. Bueno, y como es, después Pil empezó, se disolvió Violadores, empezó con Pilsen, empezó a tener compromisos y no podía cumplir. Me dice, mira Carlos, no puedo seguir. Entonces yo tenía que buscar a alguien conocido, no podía poner a cualquiera. Claro. Y me encontré un capo que cantaba, como lo digo, Saul Blanche. Ah. El cantante de Rata. De Rata Blanca, claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y hacíamos un dúo muy lindo y agarró enseguida. Y bueno, y después hice una cosa curiosa, ¿vos sabés? Había hecho esa, había hecho otra. Y después hice una acá, pero ahora después vamos a llegar. Me llaman de Greenpeace. Sí. Porque yo hablaba mucho de que el hombre es el único animal que destruye su hábitat. Uh-huh. Mucho hablaba de eso. Sí. Bueno, y en un reportaje en Mar del Plata, el diario La Capital, y había otro diario que era de Crónica, La Capital era de la prensa. Uh-huh. Te hablo de hace 20 y pico de años. Uh-huh. Y me hicieron una nota y cuando yo le dije, vea, lo que pasa es que el hombre, que ha variado, el Ecuador está más abajo, el polo magnético ya no está más donde estaba, sino que se fue así. Y después se comprobó todo eso. Y me dijeron, no, usted está loco, qué sé yo, y no me sacaron la nota. El Crónica sí. Ahora quisiera verlo ese. Es que no, bueno, te la saco, claro. Bueno, Greenpeace sí me creyó, me llamó. Y me dijo que queremos que compongas algo para nosotros. Y yo compuse una ópera rock Apocalipsis, tengo la carta del presidente que dice que le damos el auspicio y la creación, que es beneficiosa para la humanidad. Y la dimos en teatro, como uh-huh, unos cuantos meses. Y terminaba mal, terminaba con la destrucción del planeta, claro, la obra. Que es lo que creo, el hombre marcha alegremente a... Al... Sí, sí, sí, marchamos, sí, claro. Pero alegremente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, claro. Pero después a mí se me ocurrió, acá... Aquí, en esta radio, yo viajé al espacio, me perdí en el espacio. ¿Te vas a acordar? Yo acá di Apocalipsis. Claro, no, Odisea espacial. La Odisea, claro. Claro, que era un astronauta que se perdió con la nave. Y vos sabés la representación ahí para hacer la nave y todo. Y fue un plato y anduvo bien. Sí, me acuerdo de todo eso. Bueno, esto es, la verdad que cerrar el año así nos pone muy contentos. Nos traías otra canción, ¿no? Sí. Esto es serio. Yo acostumbro generalmente para las fiestas cantar el Ave María de Schubert. El Ave María y de Schubert. Y tengo una pista que es hermosa, es con orquesta sinfónica, dirigida por Jean Ormandy, que es un gran director de orquesta americano, y con el coro mormón de 100 voces. ¿100 voces? Yo no las conté, dice que era así. ¿Qué es eso? Hoy en día, con la inflación. Claro, pues. Al principio eran 50 y terminaron siendo. Bueno, sí, no te quiero hacer. Y es emocionante, siempre es una canción. Vos sabés que el Ave María, curiosamente, no fue escrita como una canción religiosa. Era un Lieder. A veces un Lieder en alemán es canción. Sí. Bueno, y después, creo que a la muerte ya de Schubert, la hicieron religiosa. Y después está el otro Ave María, que tiene como 100 años antes. Y por ahí lo curioso es que en la otra Ave María es Bach Gounod. Pero los tipos vivieron con una diferencia de 150 años. ¿Cómo pueden haberlo hecho juntos? Claro. Ah, bueno, lo que pasa es que Gounod hizo la melodía y se aprovechó el pa pa pa pa pa pa pa pa y el otro que era de Bach. Claro. Y le puso a los tonos y a los tonos de Bach, le puso una música hermosa. Es muy lindo. Hoy vamos a hacer la de Schubert. ¿La escuchamos ahora? ¿Te parece bien? Sí. A ver, prepárate. A ver. Listo, vamos, andiamo, ragazzo. Ave, Ave Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicta tu, Ave María. Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicta tu, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Bueno, buenísimo. Vos sabés que me quedé como... Sí. No sé, como en el cielo. Una vez me preguntaban a mí qué sentía cuando cantaba esto y decía, y que estoy en el cielo. Claro. Es una de las músicas que te transporta, como te transporta la ópera y Pagliacci, la bestia y la lluvia, que dice, Ridi Pagliacci. Terminás mal de cantar, terminás mal porque te compromete emocionalmente. Y hay que buscar... cuando uno canta algo tiene que ser el personaje. Uh-huh. Pero si lo compromete demasiado, lo puede hacer equivocar. Entonces, y esta es una que transporta, el Ave María, y Bestia la Lluvia es otra, es terrible. Uh-huh. Porque saber detrás del payaso que la mujer lo engaña y después mata a todos. Sí, sí, sí. Es así, pero son las cosas que uno tiene que llegar a dominar. Que sí. Se dominan con el tiempo, no tan fácil. Carlos, ¿cómo nace esto? Seguramente hace años lo hablamos, pero ¿cómo nace para los oyentes? ¿Cómo empecé a cantar? Cantar. Y bueno, yo en el barrio, yo soy del Abasto, como ninguno, no pregunto cuántos son, sino que salga de a uno. Bueno, a 5 o 6 cuadras de la casa de Gardel, a 2 cuadras del Abasto. Bueno, y en la esquina los muchachos nos juntábamos siempre, bueno. Y me gustaba cantar un tango, pero resulta que de Guardia Vieja y Bustamante se oía como hasta corriente. Entonces los muchachos me dijeron, viejo, te tenemos que llevar. Me llevaron de prepo a un lugar que había en Plaza 11, no sé qué era. Y ahí tocaba una orquesta, que si no me equivoco, Florindo Sazón, qué sé yo, pero me llevaron de tarde. Y el que atendía ahí era el Sereno, a esa hora no había nadie. Y dijo, no, vengan de noche, qué sé yo. Y después de la noche no me vinieron a buscar y yo no fui. ¿Cómo le decía a mi vieja que voy a cantar tango a los 16, 17 años? ¿No? Bueno, para los 18 años, gente que me escuchó me dice, no, esta no es voz para desperdiciar. Y la voz generalmente es un don, es un regalo de Dios. Y no se puede guardar para uno. Y me llevaron a que me prueben en el Colón y ahí me probaron. Y dice, bueno, ahora tiene que hacer el solfeo entonado. Y le digo, ¿cómo le voy a hacer el solfeo entonado si no sé leer las notas? Bueno, pero había cantado La Donna Móvil, que la canté muy bien y me tomaron igual. Uh-huh. Y a los 3 años, más o menos, me querían llevar en gira al Perú. Pero en mi casa yo me engañaba. Ellos creían que yo estaba por lo menos en cuarto año de odontología. ¡No! Sí. Y no, iba... Y entonces llegó ese momento que tenía que decirle, mamá, me voy a Perú. Me mataba la vieja. Claro. Era brava, no, me mataba. Aparte eran otros tiempos, ¿no? Y me borré. Yo tenía la dirección de mi abuela que ya se había mudado. No tenía mi dirección. Y tenía otro nombre que daba. No sé, no me pidieron documento. Creo como era Darío Duval. Ajá. Había puesto. Y después, a los años, viene un paciente, Lubet, que era el pianista de los Babancó. Ajá. Y haga paciente, atender. Sí, ¿no? Sí. Y dice, esta noche tengo que tocar el Ave María. Y empezó a cantar. Le digo, no es así. Y se la empecé con, ¿qué haces de dentista? Me dijo. Y me empujó y me hizo debutar en una tanguería. A los 8 meses de debutar en una tanguería, que se mueve el farol, yo encabezaba Castello Vecchio y Michelangelo. Ajá. Sin micrófono. Que sí, yo salía sin micrófono y... Bueno, se me oía, la verdad, se escuchaba. Bueno, Castello Vecchio, estamos hablando de sí, los lugares, claro. No, lo máximo, los top. Bueno, hay que hablar Michelangelo también. Y también. Bueno, pero Castello era más. Allá más en los más 60, 70. Sí. Bueno, y en una noche en Castello, un señor que estaba ahí, un comensal, ¿no? Me dice, venga, qué sé yo. Me dice, a mí me gusta mucho la lírica. Usted no es para acá, me dice. Yo veo que usted se graba, porque yo grababa para perfeccionarme, porque me escuchaba y no me gustaba. Claro. Entonces me grababa a ver qué hice mal. Y me dice, ¿me permite el cassette? Yo se lo voy a hacer escuchar a una persona y se lo traigo el... Porque ahí cantaba, no me acuerdo si viernes y sábado, una cosa así. Se lo traigo. Y viene y me dice, lo quiere conocer Sara César. Sara César fue en radio un ícono, porque la radio se inauguró en el 21 desde el Teatro Coliseo. Sí, que claro, transmitieron la Los Locos de la Azotea. Parsifal. Claro. ¿Y quién era la soprano? Sara César. Ajá. Bueno. Ya tenía más de 90 años. Y cuando me escuchó, me dijo, usted me abandona toda la noche y yo lo voy a hacer llevar al Colón. Y así fue. Y ahí empecé, sí, abandoné la noche, empecé recitales, volví al Colón, hice recitales solo, como solista, porque no tenía contrato, ¿me entendés? Bueno, y salió lo de las giras. Y así fue, cuando tenía 50 y pico de años, me agarra Double Bench y me dice, che, te quiere conocer una banda. Ahora, ¿cómo me relacioné con el rock? Sí. Bueno, volví de una gira, me dieron un premio. Hay por ahí algunas notas de sí. Clarín, de esa sí, época, sí, sí. El tenor del rock. Y yo era mediático, salía en la revista claro. del corazón y sí, todo. Claro. Sí. Y Antena vino a hacer una nota al consultorio, y trajeron una mina, no sabe lo que era. Y me dice, así como que le cantás. Y entonces con la jeringa en la mano y el tono hacía como que le cantaba fotos, y salieron las fotos. Okay. Y los hijos de... Bueno, ¿sabés cómo la titularon? Revolucionaron método del doctor Carlos Simon, curó las caderes cantando. Bueno, pará, ¿y quién tomó la nota? Radio Bangkok. Yeah. Y entonces yo me quejé a la revista y yo, no, eso es bueno, hacemos una nota ahí. Y cuando hicimos la nota ahí, le rompí el micrófono con un do de pecho. Lo rompí. Porque el do de pecho es una nota terrible, sí. Es suprahumana. Y el micrófono se pega en las membranas. Y le gustó. Y estuve 20 y pico de años. 20 y pico de años. Y ahí me llamaron la gente del Radio Bango. Pero cantando ópera, ¿eh? Cantando. Sí. Claro. Bueno, Carlos Simon, ustedes lo escucharon, yo me queda agradecerle, vamos a el año que viene... Si Dios segura, quiere, con mucho gusto. Vamos a hacer algunas notas más con Carlos. Nada, agradecerte. No, y que tengas un muy buen año y que hayas estado acá con nosotros cantando el Ave María y Ultraviolento, es decir, lo clásico y el rock. El rock. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Lo escucharon, Carlos Simon. Quédense porque todavía el programa queda un ratito más y tenemos que cerrar. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. Bueno, le agradecemos a Alberto, el taxista que se emocionó escuchándolo a Carlos Simon. Bueno, vamos a tratar de que el año que viene esté de nuevo también con nosotros. Esto es como la vida, este programa, ¿va? Pasamos de un lugar a otro. Recién teníamos al tenor del rock, ese Ave María que cantó, una barbaridad, y ahora volvemos a la realidad como empezamos el programa. Los trabajadores de los bachilleratos populares están exigiendo al gobierno de Rodríguez Larreta que garantice la continuidad y el mejoramiento del edificio donde funciona el bachillerato popular Alberto Chejolán, que esto es en la Villa 31. Rafael es docente del bachillerato y con él vamos a charlar sobre este tema. ¿Cómo te va, Rafael? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, No, gracias a ustedes por la comunicación. A ver, contame un poquito, Rafael, cómo es el tema de acá del bachillerato. Está en la Villa 31, ¿no? Sí, así es. Desde 2012 sí. que nosotros estamos dando clase en el barrio Güemes de la Villa 31. Sí. Y sí, somos un bachillerato popular que se llama Alberto Chejolán, sí. En donde dan clase más de 40 educadores y educadoras. y trabajamos con población adulta del barrio de la Villa 31, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros venimos dando clases hace 5 años, hace 7 años. Sí. Y desde 2015 nosotros ya somos reconocidos como una escuela de gestión, digamos, una escuela de educación experimental, una UGE, la UGE número 20. Uh-huh. Es decir, que somos una escuela formal, ¿no? Un bachillerato popular en la villa, pero es una escuela que depende del Estado. Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, claro. Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Pese a que nosotros no tenemos presupuesto, es decir, que desde que abrimos en 2012 no nos han financiado ni con un solo peso. O sea, no hay sueldos para docentes, no hay viandas para estudiantes, no hay un financiamiento para adecuar el espacio, siendo que, bueno, obviamente en la Villa 31 la cuestión habitacional siempre está en déficit, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces la infraestructura, nada, la verdad que es muy riesgosa, además de que estamos hacinados. Uh-huh. Nosotros damos clase, digamos, educación para adultos, es la escuela secundaria, digamos, primero, segundo y tercer año para adultos. Uh-huh. Ahora, ¿es todo ad honorem? Discúlpame, ¿cómo es esto? Sí, la verdad que sí, ad honorem. No, digo porque creo que hay otros bachilleratos populares también que son financiados por el gobierno de la ciudad, ¿no? Exactamente, esa es una lucha que nosotros estamos dando. Hay algunos bachilleratos populares que tienen reconocida su planta orgánica funcional, claro, su POF, que son unos sueldos mínimos, absolutamente mínimos, pero nosotros no podemos ni siquiera acceder a eso. Ajá. La pregunta es por qué, siendo reconocidos desde 2012... no tenemos ningún tipo de financiamiento. Ajá. Y aparte ahora, no solo no tienen financiamiento, sino que lo tienen ahí medio arrumbado el bachiller. Exactamente. Ah. Como si esa situación fuera poco, lo que ahora nos ocurre es que está atravesando esta urbanización de la Villa 31, como le llama, sí, ¿no? El macrismo. Y frente a este proceso nosotros estamos en riesgo. Uh-huh. O sea, no solo no nos financian, sino que ahora nadie nos garantiza que nosotros sigamos el año que viene en el espacio en el que estamos. Nosotros no podemos creer que frente a tanta desidia lo que haya llegado ahora sea una, no sé, la agresividad o la violencia de no garantizarnos la continuidad en el barrio. Uh-huh. La urbanización viene a trabajar en el barrio sin consultar a los vecinos. Y hacer y deshacer a su gusto, y en ese riesgo nosotros estamos en el medio sin una garantía de continuidad. Nosotros no tenemos la propiedad del espacio en el cual funcionamos. El espacio en el cual funcionamos, sí, es de desarrollo de ciudad. De desarrollo social de ciudad, sí. Claro, que se llama desarrollo humano, desarrollo. Uh-huh. Y nosotros, pese a que funcionamos en un lugar que es del Estado, y pese a que la urbanización la está haciendo el Estado, la Secretaría de Integración Social Urbana, que depende de Diego Fernández, pese a que todo depende del Estado, nadie nos garantiza que nosotros continuemos en el lugar. Y realmente la educación, digamos, está en riesgo. Nosotros atendemos una población que está en riesgo educativo y que tiene dificultades para acceder a otro tipo de educación o a educación fuera del barrio. Uh-huh. Es de locos, pero lo que estamos pidiendo es que no cierren una escuela, ¿no? Uh-huh. Claro. Ahora, ustedes creo que la semana pasada se movilizaron, ¿no? ¿Y pudieron transmitirle todas las inquietudes a la gente del gobierno de la ciudad? No, todavía no pudimos. Y es cierto, nos movilizamos. Sí. Nosotros somos un bachillerato, una escuela. No tenemos un tamaño inmenso. Por suerte, digamos, tenemos el respaldo de organizaciones amigas, de compañeros y compañeras del barrio, de estudiantes, de ex-estudiantes, de la CTE Autónoma de Capital, que también nos dio un respaldo y nos acompaña en esta demanda. Sí. Y hicimos una movilización frente a la CISU exigiéndole a Diego Fernández una respuesta. Uh-huh. No nos recibió. Nosotros le habíamos mandado una nota formal hace meses pidiendo que nos incluyan en el censo. Sí. Porque el censo de urbanización, la organización dice que quien no está censado no va a ser beneficiario de un mejoramiento, de una adecuación. Claro. Incluido las instituciones educativas. Nosotros simplemente le pedimos que nos cense, que nos incluya. De hecho, hicieron un censo por toda la manzana y nos saltearon. no entendemos cuál es la animosidad de cerrar una escuela, y lo que queremos es sentarnos cara a cara para que nos digan qué va a ser de nosotros. Uh-huh. ¿No? ¿Qué planes tienen? Y que nos garanticen, por supuesto, la continuidad. Uh-huh. La verdad que la violencia, la sensación, si te contara la sensación de violencia, sí, que uno siente al estar con estudiantes del barrio que la pelean día a día junto con docentes, sí, la sensación de violencia, de que te digan, esperá, que alguien va a bajar a recibirte, pasen 3 horas y nadie salga y no den más respuesta, la verdad que es violento. La verdad que hablan del gobierno del diálogo y lo único que queremos es dialogar. Pero bueno, nada, la verdad que nos agarrás. Sí. Rafael, ¿cuánta gente va? Me dijiste que los docentes son 40, ¿no? Sí, sí, más de 40. Más de 40. ¿Y cuántos chicos van? Y nosotros tenemos más o menos por camada, o sea, en este momento hay más de 50 estudiantes cursando. Uh-huh. Y tenemos otra gran cantidad de estudiantes recibidos, ¿no? Egresados ya. Claro, y los egresados por este reconocimiento tienen título oficial, ¿no? Por supuesto, claro. De hecho continúan con sus estudios formales, universidad, además. Claro, claro. Así que en este momento que lo que tendrían que hacer es estar exigiendo que le paguen al plantel de profesores, tienen que estar viendo que no lo dejen caer y que no se cierre. Exactamente, claro, lo interpretás perfecto, porque sobregolpeado, sí, peor, ¿no? La verdad que cada año estamos peor, no lo podemos creer. Claro. Bueno, Rafael, espero que puedan, que los reciban, y bueno, ya el ciclo lectivo este año terminó, pero que el año que viene pueda funcionar y que arreglen y que puedan laburar tranquilamente ahí en la Villa 21, porque justamente lo que hoy se necesita es eso, ¿no? Lugares para que los chicos estén y que puedan terminar sus estudios. Te agradezco mucho por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, y muchas gracias. Un abrazo, gracias por acompañar. Gracias. Hasta luego. Bueno, escuchábamos, Rafael, estas son las cosas que parte de la realidad y que indigna, ¿no? Porque, fíjense, un bachillerato popular, es decir, van, dan clases de onda. Ahora, el gobierno, sin invertir un solo peso, le da títulos oficiales a chicos que se reciben ahí, chicos de la Villa 31. Lo único que tienen que hacer es mantener un lugar como para que puedan docentes darle clase a sus alumnos. No les pagan salario, no les pagan nada. Y ahora el problema es que hasta cierren esto o que puedan dejarlo caer. Bueno, inentendible. Las cosas que pasan acá en la ciudad de Buenos Aires son inentendibles. Looking at all the life, there were plants and birds and rocks and things, there were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. To be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la. the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, la. Aires, una forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, el último programa del año. ¿Cómo te va, Camilo? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos, sí. Vos sabés que yo ahora creo que ese cassette, mirá de lo que voy a hablar, cassette, creo que se rescató. En estos días falleció Osvaldo Bayer. Sí. Y un último programa de Los Locos vino y brindamos con Osvaldo Bayer. Hicimos todo un programa con él. Las dos horas estuvimos con él charlando. Algo de eso quedó, por suerte. Año 93, ¿puede ser? Debe haber sido 93. Me acuerdo que en el 2015, con los 25 años del programa, que, sí, bueno, Francisco, que estaba operando en su momento, que había preparado, había rescatado, había digitalizado distintas notas, y recuerdo que tenemos un fragmento que inclusive está subido al YouTube, al canal de YouTube del programa, con Osvaldo Bayer. Ah, sí. Bueno, y otra vez lo fuimos a buscar para la radio. Hacíamos una jornada y lo fui a buscar con otras personas. Fuimos en el móvil de esa época. Y estuvimos en el, tenía la, vive, vivía en Belgrano y estuvimos ahí en la casa un rato. Y después tuve la suerte de compartir con él. Yo era columnista del diario de las Madres de Plaza de Mayo. Y él también en el mismo momento. Y los dos nos peleamos con Eve. Yo primero, yo descubrí que era chorra primero. Él no se peleó. Bayer no se peleó porque era chorra. Se peleó por otro tema. Con Eve yo me peleé al aire. Me mandó más o menos la mierda al aire, lo cual para mí es un mérito que una mujer que traicionó su vida nos hayamos peleado al aire. Y Osvaldo se peleó después porque le dijo, bien, él le había dicho, mirá, Eve, los organismos de derechos humanos tienen que ser de todos, no de un partido político. Y lo mandó al carajo, lo puteó, pero en privado. Bueno, te recomiendo leer los libros, leer Severino Di Giovanni, La Venganza de la Patagonia. He leído bastante Osvaldo Bayer. Y tengo una anécdota bastante divertida. Con y era un hombre, ahora me lo contás, sí. Y era un hombre común, porque a mí lo que no me gusta es idealizar, ¿viste? Tenía problemas, había cosas que no coincidíamos. Teníamos una amiga en común que era oyente de esto y se peleó con él y me llamó a mí y me dijo, vení, vos no sabes lo que me pasó, Bayer me dijo esto, aquello, bueno, qué sé yo. Un hombre común solamente que hizo un gran aporte a la historia nacional, así que bueno, esperemos en algún momento, encontrarnos, qué sé yo, por ahí nos encontramos, no sé cómo, qué pasa después. ¿Qué decías? Nos encontramos todos. ¿Ibas a contar? Sí, el cuarto año de secundario en el Mariano Acosta, la escuela a la que concurría, nos habían dado un módulo de clases libre para ir a una charla que iba a dar Osvaldo Bayer, charla a la cual nunca llegó. Charla en la cual también temimos lo peor, porque lo llamaban a la casa y en la casa no estaba. Sonaba y sonaba el teléfono y no atendía a nadie. Lo fueron a buscar a la casa y no había nadie. Nadie respondía, los familiares, en fin. Se levantó ese día la charla, apareció Osvaldo Bayer al día siguiente, que estaba en Rosario, creo que tenía una casa en Rosario. Estaba allá y dijo, no era la semana que viene. Así que hubo una confusión ahí, por suerte dio señales de vida en su momento. Y la charla jamás se dio. Porque él pensó que era la semana que viene, supuestamente era esa misma semana, en fin. Fueron 2 horas las que nos sentaron ahí, lo estuvimos esperando y bueno. Así que personalmente no lo pude conocer. Pero he leído algo de él y muy interesante. Es un... bueno, mismo he escuchado acá el programa y he visto notas y demás con él y... No, un tipo muy interesante. Bueno, pero yo siempre digo esto, no hay que crear ídolos. Era un hombre que hizo un gran aporte a la historia, pero un hombre común, un hombre con el cual se debatía, con el cual había cosas en las que uno coincidía, en otras no. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo que él fuera candidato a secretario general de nuestro sindicato, de la UTBA. Y les dije a los compañeros que dijeron hay que llevarlo a Valle, les dije vamos a perder por goleada. Y fue así, perdimos por goleada, después se tuvo que romper el sindicato, porque en el periodismo su fuerte no había sido la lucha gremial. Él en los 60 fue secretario de periodistas, de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, pero... porque asesinaron a Jáuregui, que era el secretario general, claro. Entonces él estuvo un tiempo, pero no era un hombre orgánico que se lo podía, que era para otras cosas, era para esto, para dar charlas, para escribir libros, pero bueno, que donde estés, si es que estás, como dice algún poema, ojalá que exista Dios, para que lo pueda recibir como se merece. Camilo, ¿qué trajiste? ¿Trajiste algo? Sí, tenemos una despedida de años, el último programa, se viene el verano de por medio. Así ¿qué que vamos bueno, a hacer? ¿Me contás qué vamos a hacer en el verano? ¿Qué vamos a hacer? Y no sé, cada uno tendrá planes diferentes. No, respecto vamos, al cine. En la radio. ¿Qué vamos en la radio? A hacer, pero estamos viendo. Estamos viendo afuera de la pecera, todavía estamos arreglando que... Ah, bueno. No, vamos a estar durante enero y febrero, vamos a estar una hora. Y todos los oyentes van a poder revivir los mejores momentos del año. Así vamos que... a robar con eso. Yo no diría eso, pero bueno. Viste que todo palabras roban. De Roberto en Ruiz. En febrero robamos. Palabras de Roberto Ruiz. No, yo voy a estar trabajando. Yo voy a estar trabajando en, bueno, en estos 9 programas. Si no me confundo, son 9 miércoles. Ya saben, ustedes van a escuchar una hora por semana. ¿No? Claro. Los mejores momentos. Exactamente, van a poder revivir las mejores notas del año, distintos, no, qué sé yo, distintos artistas. Que cosa que no hace nadie. No, somos la cabeza de una nueva vanguardia de radio. Es un choreo, digamos, institucionalizado en la radio. Igual vamos a tratar de grabar al comienzo alguna cosa. Por supuesto, también va a haber material nuevo, algo nuevo vamos a tener y vamos a presentar. Tampoco. Bueno, ¿y de cine vamos a seguir con el cine? Sí, bueno, hoy no tengo propuestas gratarola. Va a haber que abrir la billetera. No, el año que viene yo te puedo pedir un favor. Va a ser un año duro. ¿Viste lo que dijo Gambina? Te traje bastantes espectáculos gratis bueno, este año. Bueno, escúchame, ¿viste lo que dijo Gambina? Sí, escuché todo. Que va a ser un año duro. Yo creo que va a ser durísimo hasta junio, julio, año electoral. Van a soltar la mano y van a tratar de ganar las elecciones, sí. Como hacen siempre los años impares, ¿viste? Los años pares te meten un recontrajuste, en los años impares aflojan, te meten la vaca, claro. Saca la vaca y entonces vos decís, estás en vez de un 20% tu caída del salario, te ponen en un 10%, en vez de 200.000 despidos hay 200, ¿viste? Es decir, es eso lo... lo que va a pasar. Bueno, les prometemos entonces a los oyentes que vos vas a traer cantidad de cosas gratis. Sí, sí, sí, bueno, veremos, sí, veremos cómo viene el 2019, pero en lo posible sí, este año te traje bastante. Bueno, creo, por lo menos una parte, ¿no? Bueno. Por lo menos una partecita. Así que vos decís que vaya, entonces, vaya dejando de lado películas sobre, qué sé yo, películas por ahí o algunas series que del Monopolio Rojo, que vaya dejando esas cosas, ¿no? Que no haya tener, que no haya que tener que pagar algo. Que no haya bastante... que tener que pagar. Yo, okay, yo, bueno. Yo te pido eso. Voy a tomar nota. ¿Eh? Voy a tomar nota. No recuerdo que. Sí, la semana pasada hablé de uno, de un espectáculo gratis. La otra semana, de Roma. Bueno, esto también lo voy a tener que dejar de lado. Roma, Netflix, el lavado de culpa de un mexicano burgués. Claro. Así que bueno, esas cosas las tendría que dejar de lado. Bueno. Para el verano, dos películas. Una que me llama la atención, cómo este va por fuera del mercado norteamericano, cómo se va, como bueno, lo venimos hablando hace un montón de tiempo, cómo empiezan a producir muchas películas con protagonistas negros, con mujeres, sobre distintas temáticas LGBT, bueno, tratando de alguna forma de adaptarse a movimientos del mundo, como que tira estos manotazos de ahogado y saca muchas películas bastante mediocres, Estados Unidos. Dentro de todo eso hay un señor que tiene 87 años que sigue haciendo cine, que se llama Clint Eastwood, que detesta absolutamente todo eso. Y las majors le siguen poniendo plata para que haga sus películas. Y él las dirige, las produce y las protagoniza. Algo que va completamente alejado de bueno, lo conocemos a Clint Eastwood, inclusive hace poco había sacado hace ya varios años, una publicidad de a dónde se está yendo todo, a dónde se está yendo a parar. Bueno, es un tipo muy republicano, por demás de conservador, y sigue obsesionado un poco con los temas de los carteles mexicanos y demás. Acá no vamos a juzgar temática, vamos a juzgar cine, y obviamente no lo que está haciendo la crítica a nivel mundial. La película de Clint Eastwood la están destrozando. Yo me reservo, ya teniendo en cuenta que es un gran director, que es un gran artista, me reservo los comentarios, y es una de las películas que voy a estar esperando para este verano, su nueva película La Mula, que va a estrenar el 3 de enero. Otra recomendación, un director que tiene, creo que unos 10, no, un poco más, creo que tiene unos 20 años de carrera, griego, Yorgos Lántimos, o Yorgos Lántimos, una cosa así, bastante parecido el nombre. Estrena su película La Favorita, película de época, está caracterizado por un humor negro muy particular, y bueno, también otra película que se espera, ya que dentro de toda esta tal vez mediocridad, o dentro de estas temáticas bastante, bastante monótonas, que a las cuales está no solamente el mercado norteamericano, sino el mercado en todo el mundo del cine, la industria del cine en general, es interesante volver como a esas raíces, ¿no? Tratar de innovar en géneros que por ahí quedan un poquito de lado. Así que La Favorita va a estar llegando en febrero, si mal no recuerdo, estoy haciendo cálculos, 17, 24, si el primero de febrero, y el 2 de febrero, y La Mula va a estar llegando el 3 de enero. Esas dos películas. Así que, bueno, qué sé yo, tienen dos meses para ver dos películas. Después, cuando volvamos en marzo, por favor, podamos hablar de esas dos. No, que me llame Horacio, por ejemplo, que siempre sigue las recomendaciones que digo, que agarre y me diga, bueno, Camilo, me pareció tal cosa, La Mula, La Favorita me pareció tal otra, me aburrí un poco, bueno. Así bueno. Que esperamos, esperemos que se pongan al día. Bueno, Camilo, gracias por acompañarme durante este año. También gracias a todos los operadores que tuvimos, a Sole Vázquez, Leandro, Jerónimo, que alguna vez vino. Dayana, por supuesto, durante mucho tiempo. A todos muchas gracias. Nosotros nos vamos. Esperemos que el año que viene sea mejor para todos nosotros. Y bueno, y rescatar que este año se pudo debatir la despenalización del aborto. Con eso cierro, porque creo que fue el hecho del año y que significó dejar atrás gobiernos oscurantistas que no permitían ni hablar de esas cosas, como pasó con otros gobiernos. Así que esperemos que el año que viene sea mejor, que se termine el ajuste, que lo logremos parar, pero que también podamos avanzar en más derechos para todos. Gracias. Chau. hasta la semana que viene grabados, ¿eh? La semana que viene choreando acá con Camilo. Buen año. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.